Mi nombre es Nayeli y voy a atestiguar a María. Mi nombre es María y mi papelito dice que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria.